Volvió todo con descuento a Libertad, con ahorros del 30, 40 y 50%. Hasta el miércoles 3, 30% de descuento en cervezas seleccionadas. Además, hasta 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados y ventilación. Libertad. Para más información, consulte www.hiperlibertad.com. Toda la promoción válida del 27 del 11 al 25 del 3 del 12 al 25, inclusive hasta 3, lo que ocurre primero, ver con moderación prohibida, segunda menores de 18 años.